Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En la Sala Alfonso Carrasco de la Casa de la Cultura Núcleo de Azuay, los días 13 y sábado 14 de junio a las 20 horas, se ofrecerá un espectáculo teatral con la obra La Espera, dirigida por Carlos Gallegos. En el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy a las 20 horas 15, se presenta la obra Hasta que la muerte nos separe, del grupo Azul Profundo, comedia en que el enamoramiento, la pasión, la traición, el compromiso y el triunfo del amor se hacen presentes en la escena teatral. Hoy a las 17 horas en el Salón de la Ciudad Sangolquí, en homenaje al Día del Padre, se presentará el teatro de ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.